en Rock FM, El Pirata y su Banda. Historia del rock del mundo con el Qué Noche la de aquel día de los Beatles. Historia del rock nuestro con el Hay Poco Rock and Roll de Platero. Así comenzamos, insisto, en este miércoles 2 de septiembre. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su Banda. ¿Cómo estás, Ayago? ¿Cómo estás? Buenos días, Banda. ¿Qué pasa? Pues mira, estaba flipando, mirando un poco, porque ayer me mandó nuestra Raquel Piqueras una cosa que ya sabe que me gustan mucho las series y el cine. Van a hacer la nueva serie del Príncipe de Bel-Air, pero en versión dramática. El propio Will Smith, sí, Will Smith vio en un cortometraje en internet sobre la cabecera de la famosa serie de Will Smith, sí. Pero en tono dramático, él lo está mirando, es flipante, o sea, porque claro, nadie pensaba cómo podía ser esto en versión dramática, es alucinante, y el tipo ha dicho, coño, pues voy a hacer la serie ahora actualizada, pero en versión dramática, y está manos a la obra el tío. O sea, vamos a llorar. Sí, pues tiene toda la pinta, o sea, porque además tiene una calidad brutal, lo que yo poquito que he visto, pero me ha sorprendido el tener la imagen de siempre de Will Smith en tema cachondo, en el género cachondo, y pasar al género dramático, sí, totalmente, pero ojo, cuidado, cuidadito, ya, bueno. Que tiene muy buena pinta. Todo lo que tú quieras, Ayago, pero si no sales tú y te matan, no me interesa lo suyo. También es la pirata. O sea, que las cosas como son. ¿Tú qué tal, Lucía? Muy bien, muy bien. Además, desde un tiempo a esta parte hay una frase que repito constantemente, que creo que va a ser la elegida frase del año, y no sé si a vosotros os pasa también, que es la frase de mierda, la mascarilla. Sí, uy, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando ya has salido de casa. Sí. Pues entonces ya voy con truquitos. Sí, tengo mascarilla sin usar dentro del coche. Llevo en el bolso. Desde que esto empezó. Verdad. Porque de verdad es una angustia, ¿eh? Vais dejando una mascarilla por cada sitio por donde lo usáis. Efectivamente. Si no, es un lío y es un lío y la puedes liar. Efectivamente. Sí. Bueno, ¿y tú qué tal, pirata? Oye, yo bien, ahora te cuento, pero por favor darme un segundo, decir algo, que voy a coger una cosa aquí en mi estudio. Un segundo. Ah, pues eso. No, oye, pues Lucía, lo de mierda. Mira, la mascarilla... Te eso digo, iba que a decir... Sí, no, mierda la mascarilla, si es eso lo que... Se ha ido por ella. No, pues tienes razón, ¿eh? No, cada vez me he ido porque dice Sayago que se lo mandó lo de la serie Raquel Piqueras. Sí, sí. Vale, bueno, pues a mí Raquel Piqueras me mandó una postal y me ha llegado. ¡Ah! Y me ha llegado una postal, pero está tan poco visible el sello de correos que no veo la fecha, pero me llegó ayer. Está bien en el correo de este país, porque lo debió mandar hace como 2 semanas mínimo. Que viene de Canarias. Claro, exactamente, debe venir en camello la postal. Tiene que cruzar el charco y todo, joder, pirata. Sí. A nado la postal, si se la nota, que viene muy desgastadita ella. Pues hoy ha llegado. O sea que ahí tenemos a nuestra Piquera mandando cosas a todo el mundo. A Sayago series dramáticas y a mí una postal de Los Gigantes. De Los Gigantes de la isla de Tenerife. Pero mira que he mirado yo en la postal y no la veo a la Piquera por ninguna parte. Bueno, espérate, que aquí hay una pareja en una playa. A ver si es ella, ahora lo miro con lupa. Bueno, pues así es como comenzamos el programa en el día de hoy. Ya sabes, nuestras cosas, rock y diversión. Gracias de verdad por estar ahí. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Limitless, adelanto de Rock FM del Pirata y su Banda para ti, del nuevo álbum de Bon Jovi que se llamará 2020. Bon Jovi 2020, como el año en el que estamos viviendo, ¿eh? No se ha comido mucho el coco. Bueno, son las 6 y 20 de la mañana, por si mira. De 20 vamos. Por si faltaba algo. ¿Qué dices, Sayago? ¿Qué dices? No, que de 20 en 20 parece que estamos jugando al parchís. No, quería comentaros. Porque hay un libro que ha escrito un coronel del ejército que se llama José Manuel Fernández López. Este tipo es un experto en cine bélico, ¿vale? Ajá. Y ha escrito un libro que se llama Con las botas puestas, la historia del soldado a través del cine. Pero lo que me ha hecho gracia es cómo va repasando los errores que se van cometiendo en las mejores películas de guerra del cine. ¿Sabes? No reflejan la realidad, evidentemente, claro. Y este tipo, que es un experto, ha ido resaltando, pues esos errores imperdonables del cine bélico. Y dice, mira, por por ejemplo. ¿Qué dice? Pues dice, todos tienen munición infinita, salvo que sea el protagonista y se quede sin balas a las primeras de cambio para dar dramatismo. Claro, que esto luego ya pues te ayuda para seguir la película. Bueno, también puede ser que sea el malo el que se queda sin balas justo cuando está a punto de cargarse a uno de los buenos. También. También o que se encasquille, que siempre cuando peor viene. Sí, también. Sí. Eso pasa también en las pelis eróticas, lo de encasquillarse, pero bueno. Sí. Más cosas. Eso no estamos hablando. Bueno, más cosas de las que habla este tipo en su libro, Los errores imperdonables del cine bélico. Dice: todos llevan mochilas enormes en las que cargan armas, comida, herramientas y corren con ellas como si fueran Usain Bolt. Lo mismo. Es verdad. Sí. Tiene, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, se supone que en esas mochilas llevan la munición extra, pero no les hace falta porque no se les acaba nunca. No, es que luego nunca usan nada de la mochila, es verdad. Sí, ni desodorante ni nada. Pues mira, el coronel este del ejército, José Manuel Fernández López, experto en cine bélico, dice en su libro también sobre esos errores imperdonables del cine. Dice, en Dunkerque, unos soldados se limpian el culo con octavillas. Y dice, a color. Que eran en blanco y negro, que había que ahorrar. Yeah. Claro, claro. Que en Dunkerque, pues eso, que imagínate. Claro, claro, ¿sabes lo que pasa con la octavilla? Que aparte de ahorrar, las hacían en blanco y negro porque pesan menos para llevarlas en la mochila. De verdad. Pero joder, con todo lo que llevan en las mochilas, un poquito de papel higiénico, ¿no? Sí, sí, bueno, las eso no se puede disparar, Lucía. Ya. Era el toque de color en las películas, estas octavillas, sí, pero sí. Pues mira, hay una más hablando de en este libro sobre el cine bélico, de esos errores imperdonables. Dice, sí. A un personaje le caen 20 bombas y no le pasa nada, pero basta que enseñe una foto de su novia a otro para que sepas que la palma. Y es verdad, ¿eh? O sea, es que tenía mi novia y dice, soy de Murphy. Sí. Eso en el cine es como el policía que dice que le quedan 3 días para jubilarse. Se muere sí, seguro. Es verdad. Se muere seguro. Es verdad. Es alucinante, ¿eh? O muere porque se ha quedado sin balas, pirata. Y le pesa mucho la mochila, entonces no puede correr y a tomar por saco. Sí, lo que está claro en esto del cine bélico es que si quieres sobrevivir a una guerra, es que tienes que ser soltero. Eso sí, ahí te salvas. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con la genial idea que ha tenido un joven llamado Quentin Genudet, de 23 años. Quentin necesitaba un trabajo para poder continuar sus estudios de marketing y comunicación en Montpellier, pero claro, pues con la situación como está ahora, pues no le estaba resultando nada fácil, digamos. ¿Qué hizo? Decidió convertir una caja de cereales en un currículum y enviarlo así. Anda. O sea, enviaba la, pero llena además de cereales, ¿eh? Entonces ahora Quentin tiene sobre la mesa, en la caja se veía su foto, por fuera pues eso, todo escrito, ¿no? Con sus cualidades, aptitudes, y ahora tiene un buen taco de ofertas sobre la mesa, incluso de la marca de cereales. ¡Qué bueno! Pero sí, esto es lógico, Lucía, porque los cereales despiertan el tigre que hay en ti, te dan energía y empiezas la entrevista de curro ya con enchufe, ¿eh? Visto así está muy bien, de verdad, sí. Claro. No, yo, a mí lo que me parece esta idea está muy bien porque tener cereales en esto de la búsqueda de curro es muy bueno para acompañar a la leche que te vas a llevar en el mercado laboral. Sí, también. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 6:43 de la mañana de un miércoles de comienzos de septiembre. Aquí viene Sayago con su filosofía de bolsillo. Sí, señor. Claro que sí. Me temo. No podía faltar. Sí, pues no te temas nada porque fíjate. ¿Cómo no vamos a tener corrupción si cuando te matriculas en ciencias políticas lo primero que te dan es un sobre? Claro. Es que vamos mal. Si los primeros pasos ya los damos mal, pues luego todo va peor. Claro. Pues venga, que hay más. Te vas habituando. Si buscas pareja, no bebas. Ligar borracho es como ir al súper con hambre. Lo compras todo. Es que sí. Lo compras todo. Sí, es que a las 4 de la mañana. Topa el carro, venga. ¡Hala, venga, vamos! Una más. Ahí está para los papis. Si tu niño pequeño está todo el día haciendo pucheros, pues llévalo a Masterchef Junior. A lo mejor gana. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Corazones que arden a esta hora de la mañana. Déjame que te diga, son las 7:08 de un miércoles. 2 de septiembre, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, 2 de septiembre, pirata. Estoy puestísimo, miércoles, 2 de septiembre. Que digo que puedes estar contento. ¿Yo? Porque le has quitado una semana de gimnasio a Javi Burguera, nuestro productor ejecutivo. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué has hecho? Porque está el tío mazao de prepararte todos los paquetes que tenía del verano para mandarte. Estaba el otro día allí en la radio, que si le ves la foto que me mandó, cargando con todo, parecía un camello de los Reyes Magos, ¿sabes? Con todo lo que te han mandado de discos, libros, que si sudaderas de ACDC, que si todo. El tipo estaba ahí embalando, acaba con dos rollos de cinta de esta de embalaje. Y estaba el tío mandándola a los mensajeros, que yo no sé cómo te lo habrán mandado. ¿Qué te han mandado? ¿Una furgoneta? ¿Un camión? Bueno, a casa. Os voy a decir un par de cosas más con respecto a este asunto, ¿no? Efectivamente me mandó varios paquetes, como tú dices, sudaderas de ACDC, una gorra, documentos de la radio, discos, un par de libros, ¿Perdón? De todo, un libro de Debbie Harry, otro de Patti Smith, un montón de discos de CDs de grupos independientes, bueno, editados por compañías independientes nacionales. Uh-huh. Y no lo vais a creer, dos cosas que voy a contar. Primera, entre todo eso venía un bote de guisantes. No me lo puedo creer. Un bote pequeño de guisantes venía, te lo aseguro. Eso es lo primero que no vais a creer. Pero lo segundo que no vais a creer. Esto me lo envió el lunes por la tarde, ¿vale? Ayer fue martes. Y más o menos a la misma hora suena el portero automático de mi casa y dice, oiga, un paquete que me dejé ayer. Claro, claro. Porque no podían con todo, No, tienes que estar contento por eso, porque le has quitado una semanita de gimnasio a Burguera y luego otra, que cuando dé los datos del paro Lucía ya verás como hay tres personas menos, porque están trabajando en mensajería solo para ti, pirata. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias con un asombroso descubrimiento del mundo animal. Atención, porque un caballito de mar ha dado a luz a 2.000 bebés. Sí, Dios, ¡qué fuerte! 2.000. A ver, normalmente suelen dar a luz a muchos bebés, sí, pero según Amanda Vincent, bióloga marina de la Universidad de la Columbia Británica, esto le ha parecido todo un récord. Además, es que la bolsa ventral del caballito, o sea, tiene la capacidad de media cucharada. ¡Joder! Todos apiñados ahí. Ya te digo. ¡Madre mía! Menos mal que esto ha sido en un caballito de mar, ¿eh, Sayago? Porque sí, tú imagínate esto que pasa en un humano. El padre en la sala de espera. ¿Qué ha sido, doctor? Dice, un regimiento, colega. Ya te digo, regimiento. Prepárate para darle de... Sí, peor sería en la ecografía, cuando hace la ecografía. Y, doctor, ¿qué es, niña? Pues mira, sí, no. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Son las 7:38 minutos de la mañana, leño ACDC. Aquí no hay quien nos pare, ¿a que no, Sayago? Claro que no, hay que ver lo malas que son las prisas, y no hablo de sexo. Hay que ver, sí, sí. ¿Por qué? No, ¿por qué dices esto? Hablo del Faro de Vigo, que es, pues fíjate, pues un periodista del Faro de Vigo que publicó unas frases de Corina, que él pensaba que eran de verdad de Corina, pero es que habían sido publicadas en el Mundo Today, que todo el mundo sabe que es una web con noticias de coña, ¿sabes? Sí. Evidentemente, de cachondeo. Bueno, sí. Pues el periodista este las leyó y dijo, ¡ay, wow, lo que ha dicho Corina! Pues esto lo meto yo en el Faro de Vigo. Bueno, sí. Y estas frases que metió, que eran de broma, evidentemente, son estas. Bueno, estas son unas cuantas que he rescatado. Dice Corina, según el periodista este del Faro de Vigo, dice, el elefante lo tuve que matar yo porque al señorito le daba miedo. Luego, para hacerse la foto, le faltó tiempo. Claro. Fíjate. Claro, y este se piensa que lo dijo la amiga del rey, ¿sabes? Si hubiera sido cierto, hubiese dicho, lo siento, me he equivocado, pero ha sido Corina, ¿eh? Hablar con ella, a mí déjame en paz. Otra de las frases que ha rescatado de Corina, que no son ciertas evidentemente, es esta. Dice, siempre lleva monedas de 100 pesetas en el bolsillo. A la mínima las sacaba y me decía, ¿tú sales en alguna moneda? Dice, yo sí. ¿Qué te parece? De hecho, él no las llama monedas, las llama yoyos, ¿sabes? Claro. Son sus cromos. Y otra frase que ha rescatado este periodista del Faro de Vigo, que pensaba que eran de Corina, pero no, estaban en el Mundo Today, dice, le encantan las viñetas del roto. Se puede tirar horas coloreándolas. ¿Qué te parece? Claro, yo esto lo entiendo. Yo esta sí que me la creía porque se siente identificado el rey, ¿sabes? Se ha metido con tantas caídas y la cadera de titanio que tiene. Claro, él dice, para roto, yo. Claro. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Empecemos ya mismo. Roberto Zaragoza, chiste que mandó. Tu madre no lo dice, pero me mira mal. Dice, no te creas, no. Sí lo dice, sí lo dice. Déjate de loquillo que lo hice, pero vamos. Desde Girona, Juanra, chiste. ¿Sabéis por qué se acaba tan rápido el papel de abate? Porque estornuda uno y se caga 100. Claro. Muy de la pandemia. Muy de actualidad. Sí. Daños colaterales. Desde Huesca, Alberto, vamos a por el chiste que mandó. Antonio, ¿cuántos hermanos soy? Pues 15. Dice, anda, tendría tu madre encima de un altar. Dice, ¿qué va? La tenemos encima del armario para que no la pille mi padre. Ya ves tú, 15, ¿eh? Como un caballito de mar, vamos, como un caballito igual. Pobre mujer, madre mía. Oye, está difícil hoy, ¿eh? Sí, a mí me han gustado los tres. Sí. A mí también. Yo estoy entre loquillo y entre la pobre madre de 15. Sí, señor, yo también estoy en esa. Sí. Yo también estoy en esa. Bueno, pues decidimos nosotros una vez. Venga, Lucía, a ver. Venga, pues a loquillo. A loquillo. A Roberto Zaragoza. Gorra que te está yendo, una gorra de diseño exclusivo para Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de Baena, en la provincia de Córdoba. Anda. Sí, señor, así se bordó la gorra que le va a llegar a Roberto. Y a ti te puede llegar otra, con otro tipo de hilo, pero siempre con diseño exclusivo para oyentes de Rock FM y con nuestro logotipo bordado para que la luzca. ¿Qué tienes que hacer? Mandarme un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Perdona, bueno. Las 8 y 6 minutos. Bienvenido, buenos días. Bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el Pirata y su Banda. Oye, chicos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que la necesidad agudiza el ingenio. Sí, esto es cierto. Esto es así, se ha visto a lo largo de la historia con cantidad de inventos. Bueno, pues esta época de pandemia que estamos viviendo no iba a ser menos. Se ha hecho viral la foto de un cantante callejero en una playa de Cádiz, aquí en España. Como ahora, por el coronavirus, la gente va con menos dinero en efectivo. Sí. Este artista callejero de Sanlúcar de Barrameda, se llama Jaime, coloca todos los días, junto a él y junto a su guitarra, un cartel donde ha puesto... Si quieres colaborar, Bizum y su número de teléfono. No, me parece enorme. ¡Qué grande! ¡Qué grande! La imaginación al poder. ¿Cómo dice que se llama? Jaime. Jaime, sí. abrazo del pirata y enhorabuena por esa iniciativa, porque es genial, ¿eh? Ya ¡hombre! Te digo, yo me estoy imaginando a los mimos, a los que hacen de estatuas humanas, claro, que ¿qué pasa? Cuando llega el Bizum ahí, buenas tardes, señor mimo, ya puede usted moverse, ya le he metido yo ahí una monedilla. Es verdad. Creo que a Jaime, el cantante callejero de Sanlúcar, creo que en el asunto, cuando le mandan un Bizum, le ponen, yo soy yo el que te pedí Star with to Heaven, ¿eh? De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. 8 y 17 minutos de la mañana de un miércoles 2 de septiembre. Lo que ocurrió en una fecha como esta, 2 de septiembre, en la historia del rock, te lo vamos a contar ahora mismo en las Rock Efemérides. Un 2 de septiembre del 88 comienza en el Estadio Wembley de Londres la gira de los derechos humanos organizada por Amnistía Internacional. Entre otros, aquella gira, como tú dices, de 20 conciertos, Sayago. Tocaron Sting, Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman y el músico senegalés Josson Ndour. Bueno, mal pronunciado por mi parte, pero bueno, sabemos... Es que es difícil, sí. Es que es muy difícil, sí. Este tipo de a saber cómo se dice. Sí, tenía, el Josou tenía una discoteca propia y todos los sábados tocaba en Senegal en una época que yo estuve. Bueno, 20 conciertos en total. Pasó la gira por España, hubo un concierto el 10 de octubre, perdón, el 10 de septiembre del 88 en Barcelona, con 80.000 personas presentes en el Camp Nou. Sí, fue un concepto memorable. Un 2 de septiembre de 1961 se funda Golden Earring. Toma ya. En La Haya, en los Países Bajos, sí. Porque, ¿sabes qué pasa? Que nos creemos que en Holanda nunca hubo música, pero en aquellos tiempos, sobre todo, había un movimiento realmente importante. Se formó Golden Earring. El otro día hablaba yo con Delgadito de una banda que había también en La Haya llamada Living Blues, que eran cuatro chavales haciendo blues con una frescura y una energía que lo flipa. No lo tengo controlado yo. Living Blues. Sí. Living Blue, sí. Ajá, y bueno, claro. También en aquellos tiempos estaban Shocking Blue y por supuesto Golden Earring naciendo, que triunfaron, arrasaron en el mundo con el Golden Earring que está sonando. Y un 2 de septiembre de 1900... De, ¿perdón? No, el Radar Love, que estaba sonando. El Radar Love, efectivamente, sí, que no lo he dicho yo. Un 2 de septiembre del 65, los Doors graban una maqueta de 6 canciones en el estudio World Pacific Jazz de Los Ángeles, en California. Bueno, fíjate que cuando grabaron esta maqueta, Sayago, sí. John Densmore, el batería de la banda, llevaba menos de un mes. Y fueron a grabar con bajista, lo cual era, bueno, luego no ocurrió en la historia de los Doors, porque ya se sabe que el bajista de los Doors era el brazo izquierdo del teclista Ray Manzarek. Sí. El bajista se llamaba Pat Sullivan y tocó en aquella sesión, pero no volvió. Bueno, grabaron varios temas, 6 temas como decimos, y algunos se incluyeron en los siguientes álbumes de los Doors y otros quedaron como rarezas de la banda. Pero una de las canciones que grabaron en aquella mítica sesión de la maqueta en el 65 es la que va a sonar. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say it to you. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con el invento que está construyendo George Dávila Durendal, un ingeniero de inteligencia artificial. George ha creado un intrigante algoritmo que ha aprendido el lenguaje humano leyendo única y exclusivamente la Biblia. Es un robot, una inteligencia artificial, que puede hablar pero solo conoce las palabras de la Biblia, entonces forma sus frases en base a ellas. Uy, qué bueno. Ya me estoy imaginando a Terminator, ¿sí? ¿Sabes? Hablando como Jesús. Volveré al tercer día y resucitaré. Ay, la verdad es que un invento así, un robot así, es genial, ¿eh? Para llevártele de botellón, Sayago, porque coge la litrona y te dice, tomad y bebed todo de él. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. Las 8:40 minutos de la mañana sonando Mago de Oz, banda liberada por Chus de Felatio, que ahora mismo, aparte de su actividad musical, ¿sabes lo que está haciendo Sayago? ¿El qué? Criando pastores alemanes. ¿No Fastpedi? ¿No? Sí. Ah, está, ¿sí? Aparte de evidentemente currar con su grupo, sí, está claro. Recluido en una urbanización de la Comunidad de Madrid, criando pastores alemanes, sí. Uh-huh. Bueno, esto lo curioso, digo, curioso, si a alguien le interesa. Bueno, ¿tú tienes algo curioso que decir, Sayago? Sí, sí, porque es que estaba acordándome que ayer creo que Lucía nos daba una noticia sobre el KFC, el restaurante rápido de pollo, sí. Que habían prohibido el eslogan publicitario de chuparse los dedos, porque claro, ahora con el coronavirus, pues no procede, claro, o sea, aconsejame. Sí, claro. Y es verdad que he pensado que la pandemia va a afectar mucho a la publicidad y los eslóganes de grandes marcas hay que adaptarlos a tiempos del coronavirus. Es lo que hay que hacer. Sí, claro. Sí. Si no puedes con el enemigo, te unes a él. Por ejemplo, un eslogan sería ahora mismo: hay vacunas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard. Por ejemplo, ¿sabes? Te adaptas. O mira, otro eslogan de ING Direct, el clásico: tu virus y cada vez el de más gente. Podría ser. Adaptación de eslóganes famosos al coronavirus, por ejemplo. Sí. Mira, una bebida muy famosa de España: hoy voy a comer con don Fernando Simón. Por ejemplo, COVID-19, donde va a triunfar. Un eslogan ahora muy bien adaptado. O el de VIP Express, podría ser: el sobar se va a acabar. Eso también se adapta. Y mira, otro eslogan adaptado a tiempos del coronavirus podría ser para el confinamiento, L'Oréal, porque yo no salgo. Sí. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar. ¿Tienes mal perder? Bueno, no. Si es así, Si tienes mal perder, tengo el juego para ti. Monopoly ha sacado una versión nueva de su juego y gracias a las nuevas reglas, los que no soporten perder van a tener finalmente la oportunidad de ganar. Porque tú fíjate, según un estudio, más del 50% de las partidas de Monopoly terminan antes por culpa de los malos perdedores. Pero ahora, con esta versión, digamos que al cambiar las reglas, los malos perdedores van a poder hacer alguna que otra trampilla. Anda, mira qué bueno. Oye, me parece fantástica la idea. De hecho, yo, fíjate, lo propondría para trampas para otros juegos también. Por ejemplo, en el ajedrez, sí. Que la reina se pueda montar encima del caballo para ir más rápido. Por ejemplo, claro, así. Sí. Pero yo con respecto a esto del Monopoly que decía Lucía, creo que está bien, porque si caes en la cárcel, puedes decir que eres villarejo. Y que vas a tirar de la manta como no te saquen. Claro. Por ejemplo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. You ready? El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Pues ahí tenemos Luis Salgado, Coruña, Rockmaster. Buenos días. Hola, buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Te recuerdo que si sigues como vas, conseguirás en unos instantes la cifra de 1.500 pavos y mantendrás el título. Así que tú sabrás lo que haces. Mucha suerte, ¿vale? Vale, gracias. Juan Ramírez, desde Almendralejo, aspirante, bienvenido a Rock FM. Buenos días, pirata. Venga, vamos a por ello, ¿eh? Nada de nervios y respuestas certeras. A por ello, Juan. Y a por ello también vas allá, recordando las reglas del juego, cuando quieras. Por supuesto, Luis, que no tenía el micro encendido, tienes que comenzar el concurso, que eres el actual Rockmaster. Si le das paso a Juan, pues intentará conseguir las respuestas que darán los 100 pavos que nosotros regalamos y el título de Rockmaster. Ya sabéis que esto consiste en que el pirata lanza las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que Chuck Norris trabajando en una película de Disney. Así que, Delgadito Vargas, metemos tiempo y comenzamos ya. ¿Cuál de estos dos es un tema de Aerosmith, Dream On o Move On? Dream On. Sí, ¿qué miembro de Scorpion no ha estado en la banda desde el principio? ¿Rudolf Schenker o Klaus Main? Klaus Main. ¿Quién falleció víctima de un accidente de avioneta? ¿Richie Valen o Kurt Cobain? Richie Valen. Richie Valen. Acaba el título de este tema de Marea. ¿Corazón y timbre o corazón de mimbre? Corazón y timbre. No. Turno para Juan. ¿Qué tienen en común Black Sabbath y Led Zeppelin? ¿Ambas se formaron en Inglaterra o ambas se separaron tras la muerte del batería? Ambas se formaron en Inglaterra. Sí, señor. Lulu fue el disco que Metallica hizo con Lou Reed o con Bob Dylan. Lou Reed. Sí. ¿Qué banda se formó antes, Marea o Extremoduro? Marea. No. Turno para Luis. ¿Qué banda tiene más discos de estudio publicados, Foo Fighters o Deep Purple? Deep Purple. Sí. ¿Cuántas veces se casó Elvis Presley? ¿Una o siete? Una. Una. Syd Barrett de Pink Floyd formó parte del Club de los 27. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. No. Pues turno para Juan, va por detrás. ¿De quién es original el tema Good Golly Miss Molly versionado por la Creedence? ¿Little Richard o B.B. King? Little Richard. Sí. Y bueno, falta de tiempo, pirata, porque Juan ha tenido tres aciertos y fíjate que nos pregunta de Extremadura, con Extremoduro, viniendo él de Almendralejo, de Badajoz, pues le va a hacer palmar porque Luis tenía ya cinco aciertos y continúa aupado en el Rockmaster. Luis Salgado sigue siendo Rockmaster y consigue la cantidad de la que antes hablábamos, 1.500 pavos. Mañana repite. Juan, buena participación, te faltó un poco de tiempo y un poco más de sapiencia del rock de tu tierra. Pero en cualquier caso, gracias por haber jugado. Hasta la próxima. En Rock FM, El Pirata y su banda.